Que me quedo sordo. Me quedo sordo yo solito. ¡Ah! Menos mal que me había quitado los auriculares de las orejas. Bueno, pues buenas tardes. Aquí estamos en Salsa Roxa. Y pues nada, a disfrutar de un nuevo entrevicierto en esta ocasión con Vegas Blade, que los tenemos por aquí. Y al otro lado de la pantalla tenemos como siempre a Ana. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Ay, espérate, que no te oímos. A ver ahora. Directo. Yo que no tengo oportunidad ¿Hola? De estar ahí, pues mira, no los oímos, veo, Ana. Los oigo y puedo hablar con ellos. Eso es una gozada. Hola, muchas gracias. Un placer. No lo oigo. Ahora sí. Es que me había bajado tanto el auricular que ya no te oía. No. Ahora sí. Pues eso, te decía que es un gustazo, ya que no puedo estar ahí con ellos, de poderlos escuchar en directo y poder hablar con ellos, que es una pasada. He estado escuchando su música y me encanta, muy buena. Buenas letras, me gusta, y buen sonido, un heavy matador ahí de esos que dan caña. Y me gusta mucho, muy buena música. Gracias, sí, señor. Muchísimas gracias. Sí, sí. Pues eso es la opinión de Ana, una opinión de alguien que tiene un oído muy fino, os lo aviso. Bueno, pues para empezar, yo creo que lo mejor es que se vayan presentando ellos y quién es cada uno en el grupo. Así que te ha tocado, di un número del par del 1 al 3. Pues yo. Bueno, pues yo soy Eloy, soy el batería de Vegas Blade. Y bueno, y encantado de estar aquí en este programa y de compartir un rato con todos los oyentes. El siguiente. Te bueno, ha tocado. Yo soy Sasha, el bajista. Llevo unos 4 años con la banda y agradezco esta oportunidad para estar aquí. Es un placer. Una oportunidad sí, más. Eso, por supuesto. Seguimos con el siguiente, compartir micro ahí. Hola, yo soy Punko, de guitarrista de Vegas Blade. Y igual, encantado de estar aquí y muchas gracias por acogernos. Claro, un placer. Sí. Bueno, hola, muy buenas, yo soy Dani, el cantante de Vegas Blade. Llevo 2 añitos en la banda, pero súper a gusto con esta gente, la verdad. Sí. Se portan bien contigo. Se portan muy bien, yo soy el yogurín del grupo, como puedes ver. Sí, sí. Y se portan bien. Que va, no se nota, ¿eh? Si no te fijas, no. Y, no te dejes comer, aunque seas el yogurín, no te dejes comer. No me dejo. Pero son muy buena gente, la verdad, estoy súper a gusto con ellos y, por supuesto, un placer estar aquí con vosotros. Uh-huh. Sí. Bueno, y nos queda un guitarrista más. Bueno, buenas tardes ante todo. Soy Jesús, guitarra de rítmica y corista de Vegas Blade. Y como han dicho mis compis, es un honor poder estar esta tarde aquí en Salsa Roxa con vosotros, con vuestros oyentes. Y bueno, pues gracias por darnos la oportunidad de poder compartir este rato con vosotros. Es todo un placer, porque, a ver, evidentemente hacemos una pequeña selección y os garantizo que si sonaseis mal, no estabais aquí. Gracias. Hay que decir una cosa más, porque, sí. Bueno, con Jesús es el autor de la música. Ajá. Y de los versos, y entonces... Y de las letras también. Sí, sí. Bueno, luego aquí todos aportamos nuestro granito de arena. Tú eres el que traes la idea, ¿no? Yo traigo la idea y luego sí, entre todos la fundimos. Ajá, ¿y siempre así o alguna vez cambiáis algo? No, cambiamos. O sea, este grupo lleva mucho tiempo hecho, lleva desde los años 2000 más o menos. Lleva uh-huh. 20 años hecho el grupo. Entonces, hay canciones que tienen muchos años ya. Y de esas canciones que tienen mucho tiempo ya compuestas y demás, lo que hemos hecho nosotros ha sido pequeños arreglos, cosas de nuestra propia cocina, digamos, que cada uno venimos de nuestro padre, nuestra madre, musicalmente hablando, y ahí le damos un pequeño aporte de nuestros gustos. Uh-huh. Y... ¿tenéis todos los mismos gustos? Porque no me lo creo. Seguro que alguno aporta más una tendencia hacia Pepito o Juanito. Bueno. Yo creo que yo soy el más moña de la banda. El más pop de la banda. El que tiene tendencia a esa música más suavecita. Y puede ser que me traiga cuando sea. Eso lo tienen que decir ellos. Si desde que estoy en la banda somos más melódicos. Yo soy quizá el que tiene tendencias más melódicas. Yo vengo de un grupo, o sea, de un heavy español, sobre todo. Mis referencias más grandes son grupos como Warcry o Mago, y he mamado de ellos, sobre todo del segundo, y muchas cosas vocales que hago son reminiscencias de las cosas que he escuchado. Eso sí. Suele pasar. Bueno, yo creo que a uno, a mí por ejemplo, yo espera, ¿qué está diciendo? O sea, que él le guste un poco lo melódico, ya va bien. Suela un poquito. Perdona. No te preocupes. Puedes repetir, que es que no repite, Ana, que es que he intentado para que oigan por aquí en la sala, pero no. Vale, que decía que el que tengáis un miembro en el grupo que os baje un poco el humo de tanto heavy y que le guste lo melódico no está mal, porque así nivela un poco. No, ayuda, sí, sí. Me gusta entre medio de un heavy encontrar algo melódico. Sí, sí. Es como que también gusta, es da salsilla a un concierto. Sí. Totalmente. Para mí, ¿eh? Yo soy de los que piensa, por ejemplo, que siempre el amalgama de cosas es muy producente para la música. Y también pienso que a lo mejor para el cantante incluso es productivo, porque ante tanto rasgar la garganta, una melódica también tiene que venir. Ayuda. De maravilla. Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Él hoy viene de temas más progresivos y se nota también su manera de tocar. Bueno, a ver, a mí me gusta mucho el metal progresivo. De hecho, estuve muchos años en un grupo de metal progresivo, y lo que pasa es que, bueno, últimamente la verdad que me llegó a cargar un poco después de tantos años, y bueno, básicamente pues también influido por haber vuelto a formar parte de esta banda, pues ahora estoy escuchando otra vez más heavy ochentero, power metal, que es lo que siempre me gustó desde que empecé a escuchar heavy. Entonces, bueno, estoy como volviendo un poco ahí a los orígenes, y yo os digo que, bueno, aquí cada uno tiene sus influencias, pero bueno, básicamente en lo que todos coincidimos es en el heavy melódico con tintes ochenteros y demás, y algo de power metal, pero bueno, luego cada uno evidentemente aporta su propia cosecha, sus influencias. Claro, pues sí, la mezcla es lo bonito. Sí, sí, sí. ¿Y cómo ha surgido el sacar este disco ahora? Bueno, porque tenéis alguno más. Sí, bueno, ahí, aparte del Conquistadores, que fue el disco anterior, uh-huh, tenemos otros tres temas anteriores, de los principios. Y bueno, sacar este tema ha sido a raíz de, con la nueva formación, decidimos volver a sacar algo ya con los nuevos componentes, y porque claro, el problema del anterior disco es que encima nos pilló la pandemia, o sea, fue sacarlo y nos pilló justo la pandemia y no pudimos realmente darle promoción a lo que fue el disco anterior. Y este disco surgió por eso, porque ya estábamos todos así, estábamos tan a gusto que dijimos, joder, pues vamos a sacar un nuevo disco a ver qué tal suena. Y la verdad es que el disco suena bastante, bastante potente en todos los aspectos, musicalmente y de promoción, vamos, de producción. Y la verdad es que estamos bastante contentos con lo que ha salido. Entonces, y ahora sale mi pregunta. ¿Quién es el condenado a la eternidad? Buena pregunta, no sé. Todos. Yo creo que todos, sí. No, como habéis puesto el título así al disco, pues por algo será, ¿no? Y los condenados a la eternidad somos los metaleros que quedamos, los últimos metaleros que quedamos con toda esta ola de nueva música que está viniendo. Yo creo que somos esos, todos los últimos metaleros y rockeros que hay, los condenados a la eternidad. Yo creo que no. Discrepo contigo porque... Viene gente de detrás que también está apretando, gente joven. Ojalá, por favor. Vienen muchos pegando muy fuerte. Así que... Sí, yo me quedé muy sorprendido porque yo tenía esta idea, pero en septiembre fui a ver a Lordi en Fuenlabrada, que al final no pudieron tocar. No pudieron tocar, efectivamente. Increíble. Porque cayó el cielo encima. Y me llamó mucho la atención la cantidad de chavales de... Sí. No llegaban a 20 años, ¿eh? Y la verdad que me animó mucho, me dije, joder, hay gente que todavía conserva el buen gusto por la música heavy. Y os aviso, por si no lo sabéis, que hay unos cuantos grupos de chavalitos de entre 14 y 18 años, que no todavía son menores de edad, y que vienen pegando muy fuerte y que están montando una banda de cuidado, ¿eh? Pues qué bien, porque la verdad es que cuando estás en los locales de ensayo, yo no tocamos en estos locales, pero vamos, cuando estamos en los nuestros y en otros, es un cuadro. La verdad es que tú vas por los pasillos y parece el hogar del jubilado, ¿sabes? con todo el respeto, sí, estamos nosotros ahí. Sí, evidentemente, a alguno más le pasa también, ¿eh? No solo a vosotros. Bueno, oye, que la música no tiene edad. Sí, no, claro, por supuesto. Claro, por está supuesto. Muy bien. No tiene edad. Lo que me preocupa es el relevo. Ana, ¿les contamos lo de anoche un poquito? Uy, cuéntaselo. Lo de anoche fue apoteósico. Estuvimos en un homenaje al primer rockero que montó un grupo de rock aquí en España. El primer grupo de rock fueron Los Estudiantes. Este señor era Pepe Barranco. Y le hicieron ayer un homenaje en la Sala Galileo, organizado por Jeff Espinoza y su mujer Amalia. Y estuvieron pues Los Brincos, estuvieron Pequeñiques, estuvo Miki, que con 80 años flipamos con él. Flipamos con él. Bailando como... O sea, sigue siendo el hombre de goma. Es increíble. Y lo pasamos muy bien, ¿verdad? Uy, sí, y tanto que sí. Te daba por un lado gozo de verlos y por otro te daba ya angunia de decir, hoy con lo mayores que son, como se les vaya un poco la pierna, les va a dar algo. Bueno, pues están esos señores ahí, los primeros rockeros de este país, y siguen todo, ahí. Todo. Y fueron casi 3 horas de espectáculo. Y no solamente ellos como figuras, sino todos los músicos que les acompañan. Efectivamente. Los guitarristas, los batería, el pianista subiéndose encima de la silla tocando con los dedos los pies. Bueno, es que yo decía, pero esto es, sí, es como una familia toda reunida desde los años 70, 80. Pues todos y antes. Juntos subidos ahí en el escenario, haciendo todos lo que les da la gana, pero que sonaba de PM para arriba, porque iban todos al unísono, o sea, una pasada, vamos. Y además hicieron lo que les dio la gana. Sí, estos sí, grupos sí, tienen un mérito enorme, porque claro, en la época en la que empezaron a tocar, no había locales de ensayo, no había comprarse un instrumento era complicado porque eran muy caros, no había prácticamente profesores de rock, o sea, vienen de la música clásica, pero claro, gente que tuvo mucho valor y mucha iniciativa, y la verdad que es, vamos, máximo respeto por nuestra parte y admiración. Sí, abrieron muchas puertas, sí. Sí, la verdad es que se le ocurrió a este señor, a Pepe Barranco, se le ocurrió que estaba escuchando la música que él conseguía, que venía de Estados Unidos, que música, era claro, conseguirlo, y en el 57 pues fundó Los Estudiantes, y de ahí mira dónde estamos ahora. Y él solo fundó 3 grupos más, tenía otros 3 grupos más. O sea que sí, ahí empezó él mismo a dividirse el grupo, a dividir en más grupos para que eso fuera... Para que hubiera más. Se fuera multiplicando. Este hombre no paró. Sí, una pasada. Un condenado a la eternidad también. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, pues hablando de condenado a la eternidad, yo os voy a contar una historia. Una historia ya creo que está relacionada con el disco, pero eso me lo decís vosotros ahora, ¿vale? Yo digo que el cuervo busca a la rosa negra que está metida dentro del heavy metal. No tengas una doble cara si quieres encontrar a las sirenas. Busca algo nuevo y no seas como el holandés errante. Espectacular. Brutal. Bestial. Lo que dais, ¿no? Nos quedamos con esto. Luego lo pasó. Puedes grabar en una camiseta para el merchandising. Eso está claro. Sí, sí. Bueno, yo creo que es un poco un resumen del disco, ¿no? Sí, claro. Incluyendo los títulos, hilvanándolos ahí un poquito para darle un poco de significado, ¿no? Uh-huh. Ese es... Vosotros nos regaláis vuestra música, pues nosotros hacemos estos regalos. Muchas gracias. Os lo regalamos pues porque... Por eso. Nos encanta hacerlo. Porque nos gusta. Claro. Claro que sí. Para que lo disfrutéis. Que son muy bonitos. Tiene esa doble cara, a mí me encanta. Esa doble cara es muy, muy bonita. Bueno, todas, es que yo las he escuchado y a mí es que me gustan todas. Pero esta doble cara me gusta, esa canción. Pues que nos cuenten de dónde ha salido esa doble cara, ¿no? Bueno, Doble Cara se ha compuesto por lo que estamos viviendo últimamente con el tema de los malos tratos y la violencia de género. Y entonces se me ocurrió hacerle un pequeño homenaje a todas esas víctimas. Que son muchas. Que son muchas, por desgracia. Y que no se merecen acabar como acaban muchas de ellas. Exacto. Entonces dijimos, pues vamos a hacer un pequeño homenaje a esas personas que se lo merecen, aparte, también. Que, claro, aparte que todo lo que han sufrido anteriormente, antes de llegar al trágico final, exacto, que es lo que no queremos que ocurra. Ahí. Entonces, bueno, pues dijimos, vamos a hacer un pequeño homenaje a... Es más, yo incluso los conciertos, cuando la tocamos, suelo poner un pañuelo violeta, sí, en la pala de la guitarra en homenaje a esas personas. Bonito detalle, sí, señor. Y bueno, vamos a hablar un poquito así de los temas que entran en el disco, si os parece, de dónde han salido, o si alguno ha aportado alguna cosita por ahí que tú no hubieras pensado cuando las has escrito, porque seguro que en algún tema, no sé si quizá en esas sirenas ha habido una aportación un poco diferente. Yo sí, creo que sí. Sí, en directo no solemos hacerlo, pero sí es verdad que en la grabación está hay un teclado metido. Y unas voces femeninas que son las que representan, digamos, el canto de las sirenas. A ver, en general, yo creo que Jesús, cuando compuso las canciones, las compuso para un tipo de voz muy común del metal, que es la voz aguda, de meter gritos y demás. Y resulta que, bueno, yo soy completamente autodidacta. Pero llegas. No he dado una clase en mi vida de canto. La cosa es que yo tengo, vamos a decir, dos tipos de registros, que es una voz aguda, que llego más o menos a registros más o menos altos, y otro tipo de voz que es más rasgada, es más contundente, es más potente, que yo creo que eso sí que a lo mejor a la hora de hacer el grupo, cuando Jesús más bien compuso las canciones, no sé, a lo mejor ese tipo de cambio de arriba no y abajo lo esperaba. No lo esperaba. Pero creo que ha gustado bastante, tanto a nivel público, que es lo que buenamente queremos la mayor parte del tiempo, como dentro de nosotros, que también puede ser que te venga un instrumentista, un cantante, que no cuadre mucho en lo que tú estás buscando como proyecto, que también puede pasar, y creo que ha ido bien. O sea que, digamos que ha aparecido algo nuevo. Sí, totalmente. Algo nuevo, que es otro tema que también nos vas a contar, a ver de dónde ha venido. Bueno, el tema de algo nuevo lo compuse cuando nació mi hija. Y igual, le quise hacer un homenaje a la niña. Y de ahí nació la canción de ella. Uh-huh. Es una canción dedicada a mi hija. A tu hija. Pues un besote para ella, ¿no? Pues sí. Que es la primera y por eso es algo nuevo. Claro. Tan nuevo. Además, ella hace coros también en esta ella canción. Hace coros, sí, ¿eh? Hace coros, efectivamente. Ajá. Pues que la gente esté atenta a esos coros, ¿no? Sí, por supuesto. También. Y bueno, quedan todavía algunos temitas. Esa Rosa Negra, ¿a quién va dirigida? Bueno, el tema de Rosa Negra, quisimos hacer también otro pequeño homenaje a... Ay, no me acuerdo cómo se llama el escritor este. Edgar Allan Poe. No, ese es Rosa Negra. El libro, El Nombre de la Rosa. El Nombre de la Rosa. El Nombre de la Rosa. Humberto Eco. Del libro del nombre. Humberto Eco. Humberto Eco, sí. Entonces, por lo mismo, es un homenaje a él. Y bueno, yo creo que también es un tema que ha funcionado bastante bien y a la gente le gusta y es muy cañero. Vamos, que tú lees unos cuantos libros de Humberto. Soy amante de la lectura, sí. Eso sí, verdad. Eso está bien. ¿Y el cuervo qué? Ese sí. Ese sí es Edgar Allan Poe. Ese sí es un, ese sí una especie de pequeño tributito. Esto es eterno a Edgar Allan Poe. Al poema de Edgar Allan Poe. De Allan Poe. Sí, eso es. Uh-huh. Sí. Eso es. De hecho, en un par de meses de ese tema vamos a hacer el videoclip. Uh-huh. Y en cuanto podamos, ya lo estamos publicando. No lo hemos empezado a grabar, ya tenemos ganas de publicarlo, así que. Pues estáis tardando. Por eso te digo. Y bueno, ¿y qué decir de heavy metal? Eso, que es un tema festivo, ¿no? Ese es un tema que cuenta las vicisitudes que pasamos los heavies en otra época y ahora, ¿no? Bueno, ha cambiado un poco, ¿no? Bueno, cambia mucho, sí. Cambia mucho, la perspectiva es otra, sí, de los 80, 90 ahora. Pero bueno, es un tema muy... Muy clásica también, respetando también un poco... El estilo clásico del metal clásico, yo es la que veo más clásica de todas. Más ochentera. Más ochentera, exactamente. Bueno, pues yo creo que ya sería un buen momento para que nos hicierais una demostración de si es, qué es, cómo es y sobre todo cómo suena, ¿no? Sí, pues, claro. Pues si os parece, pues cogeros vuestras posiciones. Perfecto. Y bueno, Ana, ¿qué te parece? ¿Cómo va el tema? Muy bien, me parece fantástico que estén aquí y poderlos disfrutar. Me parece una maravilla. Pues ya mismo se están ellos colocando en sus posiciones. Y nada, no, tranquilo, no, de momento no nos hemos quedado sordos. No. Así que, y nada, y creo que de este último tema es el que vais a hacer primero o vais a hacer otro. Vamos a hacer ahora... Rosa negra. La rosa negra. Pues le dejamos con ello, ¿verdad? Sí. Cuando queráis. We'll be right back. ¿Me oyes, Bernie? Sí, ahora sí. Vale, pues dale la vuelta a la cámara que se ha volcado y no los veo. Ah, vale. Es que con la emoción pasan estas cosas. A ver, ahí está. Ahora. A ver si ahora los puedes ver mejor. Eso. ¿Así? ¿Mejor? Sí, algo mejor. Bueno, le has cortado las cabezas. A ver. Ahora. Ahora, perfecto. Ay. Pues nada, a ver, siguiente tema. Con este tema va dedicado a vosotros, ¿vale? A todos vuestros oyentes. Pues muchas gracias. Arde mi piel, sin dormir llevo desde ayer. Heavy metal y a tocar otra vez. Y el ambiente lo siento ya, el pabellón verás reventar. Heavy metal esperándote está. Siempre fiel es al pie del cañón. Heavy metal es nuestra pasión. Puedo ser alto, puedo ver, y el sonido me vuelve otra vez. Heavy metal, siento tu fuerza en mi piel. Tus guitarras gritarán los acordes de libertad. Heavy metal, esperando dónde está. Siempre fieles al pie del cañón. Heavy metal es nuestra pasión. Que no quiero volverme solo así de golpe. Es que es uno de los problemas aquí, que tienes que estar con los niveles para arriba y para abajo para enterarte bien. Bueno, Ana, muy ¿qué buenos. Dices? Muy, muy buenos. Muchas muy gracias. Buenos. Muchísimas gracias. Muy buenos. Y esa garganta, cuídatela, ¿eh? Ya, sí, lo intento. A diario. Muchas gracias. Cuídatela, cuídatela. Bueno, pues aquí hemos disfrutado de un par de temitas más. Y bueno, yo creo que esto es para verlo en un escenario también, ¿no? Sí. Hombre, ya te digo. Sois muy de directo, yo creo. Somos muy de directo. Yo creo que, vamos, el lado más fuerte de sí, el punto fuerte del grupo es el directo. O sea, las canciones son pegadizas y, sí. En fin, y luego en directo, pues es que disfrutamos. Entonces, eso yo creo que lo transmitimos al público. Eso se nota. Sí, yo creo que sí. Yo personalmente. A mí me da la vida el tocar y en directo me da más la vida todavía. Y yo creo que sí, que eso lo transmitimos, esa pasión por el directo. ¿Y para cuándo va a ser el próximo directo? ¿Tenéis enero, fecha, ¿no? Ya? En enero, ¿qué día es? Tenemos uno, ¿no? Creo que es el 13 de enero en la sala Venom. Estoy que decirlo bien, hombre. En Coslada. aquí al ladito. Saco la calendario. Con un grupo que se llama Presa. ¿Empresa? No, que se llaman Presa. Presa. Ajá. Presa. Si no recuerdo mal, no lo estoy muy seguro, creo que son de Granada, me parece. O de la zona de Andalucía, me parece, no estoy muy seguro. Si me están escuchando, me van a matar si no estoy por ahí. Bueno, pues si te están escuchando, yo, que es que últimamente esta se me olvida a veces, pues que nos manden un WhatsApp al 608-600-551. O en la parte de abajo, a la derecha, tenemos el simbolito de la página de Revi Radio, el simbolito del WhatsApp. Pinchas ahí directamente, nos mandas un mensaje. Y aquí lo vemos, pues casi de inmediato. Pues sí. El 13, confirmamos, el 13 de enero. El 13 de enero. De enero, ¿no? En Coslada, en la sala Venom. En la sala Venom, ahí en los bajitos esos. Y en febrero tenemos otro, ¿no? Y en febrero tenemos otro. En febrero hay otro. En el Godfather, en Vallecas. En el Godfather, en el payaso Jimmy Fofó. El Jimmy Jazz. El día 3 de febrero. Muy cerquita del otro. Sí, lo que pasa es que de ese no me acuerdo el nombre de. Ahora Jimmy's. Mismo no tengo el nombre de la banda, no me acuerdo. También vienen de fuera. De otra banda, también vienen de fuera. Eso me imagino que tendréis que devolverle la visita. Hombre, espero. Esperamos. Eso de ellos. Esperamos eso de ellos, sí. Porque de todas formas es una palicita venirte de tan lejos. Joder. Para ir. Bueno, Godfather es un poquito más grande que la Venom. La Venom es un poquito. Yo es que. Quizás. No la conocemos. El Godfather sí lo conozco de ir de copas, pero. y algún concierto he visto. Pero sí, no lo digo por aforo aproximadamente. Bueno, sí, son. La Venom son unas 80 personas de aforo, más o menos, si mal no recuerdo. Y Godfather anda por 90, ahí, 100, o por ahí. Puede andar por ahí. O sí. Sea que. No, si alguna sala conocemos. Sí. Y ya que hablamos de sala, ¿cuál es la mejor? No vamos a preguntar la peor, pero ¿cuál es la mejor sala en la que mejor os habéis sentido? ¿Habéis estado más a gusto, más cómodos? Creo que está claro, ¿no? Sí. No es por hacer la pelota, pero. No, en absoluto. Pero sí, absoluto. Aquí, sala Revi. La sala Revi. Sala Revi. Estuvimos muy a gusto. Sí, sí. Sí. La verdad, una pedazo de sala, ya con ves. Un sonido impresionante. Un escenario. Vimos de la escenario, mano. Luces, el personal muy, la verdad. Muy bien, sí, la verdad es que muy atento. Tocamos muy bien allí. Una maravilla. Vimos de la mano de PM, de Pepe Mari. Ah, con Pepe Mari. Sí. Y vimos de la mano de ellos. Y nada, tocamos aquí. Se pasó muy bien, la verdad es que la sala suena brutal. Aparte de lo grande y que es, que nos sobraba escenario a todos. Sí. Pero la verdad es que en general la sala suena bestial. O sea, sí, el equipo era buenísimo. Vamos, yo tenía una batería de gama alta. Sí, sí. La sala, y además estaba en perfectas condiciones, que muchas veces. En bares por ahí, sí, tenemos batería y se caen los toms, la caja no se sostiene, si se cae. Sí. No, esto es una batería de gama alta que sonaba muy bien y estaba nueva. Sí, esperamos repetir. Sí, ya habrá que repetir. Eso es cuestión de tiempo, simplemente, sí. ¿No? Sí. Bueno, sí. Ya que habéis hablado de la sala, es que si no me pegan. Si no me pegan y hay que poner un poquito de publicidad y qué mejor que de la propia sala. Claro, así que ahí va. Situado en Vicálvaro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revi Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y qué más. Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi, Revi, Revi, Revi Life. Bueno, pues ahí... Revi. Estaba comentando el tema de los camerinos, que estaban muy bien. Había varios camerinos. Sí, hay un par de camerinos, está la sala de peluquería y maquillaje. Y los camerinos, vamos, todo si te limpio, en perfectas con ducha, condiciones. Oye, con ducha, muy baño, importante también eso. El baño limpio, o sea, de verdad, sí, sí. Te podías duchar ahí perfectamente si querías, o sea, una maravilla. La verdad como que... Tiene, como tendría que ser en todos. Eso sí, efectivamente. Lo que pasa es que desgraciadamente, pues... Pues no nos solemos encontrar esas vicisitudes tan así como aquí. A veces ni agua, literalmente. Luego no te oyes. Aparte de los temas estos de que si hay agua o no hay agua, luego no te oyes desde arriba, no hay no, es que el monitor hoy está roto. ¿Cómo podemos tocar sin monitores? Es lo que hay en muchos sitios. Las cosas pasan, sí, es verdad. Aquí se cuida mucho el... Espérate, que si no Ana nos está viendo. Ah, está viendo ahí. Ya. Está viendo donde estabais antes y así no, pues... Bueno, pues la cuestión es esa, que es tener un poco de cuidado y un poco de cariño por los músicos, sí, ¿no? Sí, un poco de mimo. Que no puede ser, que sois trabajadores, no se puede tener como si fuerais una cosa de quita y pon nada más y con lo... Y ala, ahí, de cualquier manera. No, yo creo que hay que reivindicar eso también. A las salas donde vayáis, por pequeñas que sean, tenéis que tener unos mínimos, que eso tiene que ser para todo el mundo. Sí. Un poco de dignidad. Estaría bien. Y no que los metan como en algunos sitios que seguro que conocéis alguno, y pero le podremos poner nombre de el camerino en el almacén allí lleno de cajas. Sí, bueno. Eso es lo común. Eso es lo habitual. De hecho, no es camerino. De hecho, tienen un almacén que lo utilizas para dejar los estuches y tal. Y te cambias. Y de paso te cambias, ¿no? Te ves en el baño directamente o por ahí baño. En medio, ¿sabes? Sí, de donde puedes, ¿no? Sí. Pero quieras que no, debe ser por el gremio, el tipo de música o el tipo de, ¿no? de concepto, pero incluso lo hemos pillado hasta cariño. No sé si me explico, el hecho de estar ahí en un huequillo. En un de ¿sabes lo que te que se pilla hasta cariño? Tiene su encanto, ¿no? Claro, tiene su encanto al final. Claro. Sí. Lo que pasa es que los almacenes no están llenos de cervezas y por lo menos los dejarán con barriles de cerveza. Es el almacén de las cosas. Es el almacén de las cosas vacías. Total. Claro. Decir, bueno, por lo menos ponernos en donde están las cosas llenas. Claro. Estaría bien. Por lo menos que pongan algo de beber, ¿no? Sí. Y si es de comer, ya mejor. Bueno, nos han puesto en alguna ocasión si nos han dado de cenar. Después sí, de eso es verdad. Sí. Bueno, el otro día yo flipé en colores con el espectáculo que montó Rabia Pérez, ahora no me acuerdo, el Hellbar Fest o algo así, no me acuerdo, o Hellfest o una historia así, y joder, flipamos hasta los de la prensa, porque nos puso también Caterina a la prensa. Que si a vosotros os ponen poco a la prensa, ya ni os cuento. Ya ni os cuento, o sea, pides una botella de agua y ni te la dan. A veces también pasa. Muchas veces. Ha pasado alguna vez. Pasa alguna vez. Sí, pagar el agua es el pasado. ¿Qué ha pasado? Sí, sí, sí. Pues sí, la prensa es fundamental. En todos los ámbitos. Quiere decir que gracias a la prensa conocemos lo que hay. Todo. Sí, pero eso... Así funciona. Ya. Y con vosotros, pues, oye, os pasa lo mismo también. Hoy no me deja. Hoy no te deja. Ahí vaya. La gatita. Está la gata por ahí. Cosita. Que le gusta incordiar de vez en cuando. Claro. Sí, sí. Es que en este programa puede pasar cualquier cosa. Sí, sí. Puede pasar cualquier cosa. El día que la gata está cariñosa, ese día le da por ponerse encima el teclado y tiene que revolcarse por el teclado. Bueno, pues mira, toca. Ahí la dejamos un ratito también. Sí, sí. Bueno. Y bueno, hablando de salas, de eventos, hemos hablado de la sala, pero me imagino también habréis estado en al aire público, o sea, al aire libre en algún evento, unas fiestas, un festival. En fiestas de Alcorcón. Estuvimos en las fiestas de Alcorcón hace dos años. Y bastante gente, bueno, hemos atraído, creo que más que unos que estaban en la... En la capa principal. En el escenario principal, creo que teníamos más... A veces pasa, ¿eh? Sí. A veces pasa, y muchas veces, yo siempre tengo que machacar sobre esto, ¿no? A ver, ¿te gusta mucho el grupo principal? Muy bien, pero no te pierdas a los teloneros, que te puedes perder cosas muy buenas. Sí. Hay veces que los grupos teloneros son mucho mejor son mejores que los grandes, ¿eh? Sí, sí. No, a mí me pasó en cierta ocasión, me estaba yo currando, me llama un amiguete, oye, que estoy aquí viendo a tal... Digo, bueno, pues cuando acabe el concierto ya me dirás cuál de los dos te gusta más, que te va a gustar más. El primero que el segundo. Y cuando terminó el concierto, bueno, no se quiso jugar unas cervezas porque sabe que conmigo las perdía seguro. Y si no, las habría perdido, porque efectivamente le gustaron más los primeros que los segundos. Sí, a veces pasa. Que te encuentras sorpresas por ahí. Por ejemplo, a mí me pasó con un grupo que ya no sé si se han separado, se llama Isert. Americanos. Y yo les vi, pues fuimos Jesús y yo a ver a Blind Guardian y actuaban de teloneros ahí. Yo no los conocía y me impactaron. Y desde ese día soy fan de ese grupo. Pero bueno, es un ejemplo como tantos puede haber. Es que hay muchísimos, muchísimos. Sí, eso me pasó a mí hace años también, cuando venía Vinnie Gunmastin con la gira del Seven Sin en la famosa Sala Canciller, bueno, la que era la Argenta. Y venían con Skyclad. Y resulta que Skyclad llenó. Y cuando salió Ingo Mastin, tocó para media sala. Para que veas. Y ahí fue donde a mí, por ejemplo, Skyclad, me gustaron también el rollo que va. Vamos, además hacen un metal celta y tal, con violines. Y la verdad es que me gustó mucho más que Ingo Mastin. Y eso que nunca la había visto. Ingo Mastin en directo, también, es un poco aburrido. Es que va a su bola. Claro. Va a su bola y entonces sí. Es lo que tienen las estrellas. Y se hace música para sí mismo, ¿no? Efectivamente. No, no para es el público. Es que están las estrellas y luego están los que se creen estrellas, se creen también. Sí, sí. ¿No? Que pretenden imitarlo, pero sí. Con este ya te haces pesado, con uno que quiere imitarlo ya ni te cuento. Que los hay, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Y alguna anécdota, sí. Que os venga así de repente un flash de... Hemos ido de viaje a no sé dónde a tocar y nos pasó... ¡Oh! ¡Uf! ¿Alguna anécdota? Yo, por ejemplo, pierdo siempre por abajos. Siempre por... Sí. El soporte que digo. No le dejes mucho el tuyo porque se lo lleva. Porque va perdiendo el suyo y le hacen falta pilas. No pierde el... Tengo uno también por la zona de Toledo. O que me está esperando. Ahora otra pieza que me dijo Punco que tenía en su coche y lo lleva. También porque yo se lo olvidé. Eso lo he dado en el Pinto, el último, y así. Bueno, cables, esto... Bueno. Bueno, Alzheimer avanza, ¿sabes? Como soy un poco mayor y bueno. Eso por juntarte con alemanes. Puede ser, sí. Con el señor Alzheimer y esas cosas. Hombre, anécdota sí, yo creo que... Negativa, ¿no? Un control de alcoholemia. Bueno, sí, el típico control de alcoholemia que nos pasó una vez viniendo de tocar. Y... A los dos seguiditos. Además, sí, porque él venía detrás de mí, me pararon a mí y después a él. Sí. ¿Y para qué vamos a esperar, no? No, no hubo problemas. No hubo, afortunadamente. No pasó nada. Porque veníamos. Somos personas tiempo, responsables. No, no, o sea, no hay problema. A veces. Somos ya tenemos una cierta edad. ¿Otro? No todos. No, pero bueno, a pesar de la edad, a veces pasan cosas. A veces es peor el tener cierta edad. Sí. Sí, te da pie a cosas. Te da pie a muchas cosas. A cosas. ¿Sí? Y a colarte. Sí, también. Bueno, ahora viene la parte del otro tipo de anécdota. Y es esa anécdota, aquí sí que quiero que me digáis, contéis alguno o todos incluso, esa anécdota de ese concierto con ese cruce... de vista con ese alguien que está en el público y que te deja impactado y dices, joder, este tío me mola o esta tía me mola, el rollo, o me gustaría hablar con él, no sé. Yo creo que eso os ha tenido que pasar a todos en algún momento, ¿no? Bueno, yo la anécdota que tengo, que yo creo que la recordaréis todos, fue que tocamos a Nacho Barrena. Uh-huh. Yo creo que cada vez que viene a vernos... Un abrazo de para Nacho, que estuve el sábado. Sí, es un tío grande, o sea, Nacho Barrena es un tío grande. Y es verdad que cada vez que tocamos, el tío, no sé si os habéis fijado, disfruta, es el primero que está en primera fila. Bueno, se lo pasa con nosotros, pipa. Y la verdad es que sí, estamos muy agradecidos también a él, porque aparte de una gran persona, es una persona que disfruta con en este mundo. El rock es su vida. Sí, nada más que sí. Ni más ni menos. No hay más. Esa es mi anécdota. Ajá. Por lo menos. ¿Alguna más por ahí? Bueno, fue importante de este niño, desde luego, también, ¿sabes? Que un pequeño que se puso delante y nos miró como los Toledo. Dioses. Ajá. Toledo, luego salimos, sacamos fotos con él. Claro. Porque el niño fue, no sé, se veía que, no sé, ¿cuántos años tenía? Menos de 8, 7, 7 años. Y disfrutando. Sí. No es algo que... Y luego se enfadaba, porque, claro, nosotros fue en Toledo, tocaba luego gente detrás. Sí. Nosotros cuando acabamos el concierto teníamos que desmontar para que tocase el siguiente. Y entonces le dijimos que luego nos hacíamos una foto con él. Y no, se van a ir y no se hace foto. Y se ponía a llorar. Sí, esto de... Es que a los niños les pasa eso. Sí, pero en esa época, ¿sabes? Que están escuchando, bueno, sus padres le enseñaron un poco, y probablemente vio por primera vez una banda en directo y se quedó, no sé, igual le cambiamos la vida. Sí. Todo posible. Esto fue para mí muy, muy, muy, muy impactante. Sí, fue algo bonito. Muy tierno, no sé. Un niño de 7 años te venga y te diga, no, es que, además que fue así. Salimos y, y como no podíamos, pues claro, es como dice Sasa, estábamos recogiendo el equipo, claro, es que cuando... dando paso a los siguientes, ¿no? Ahí no te puedes parar. Y le empezó a decir al padre que, pues eso, que nos íbamos a ir. Que nos íbamos a ir, que él quería una foto con nosotros, nos hicimos una foto con él y no sé si le llegamos a dar un disco firmado o algo de eso, no me acuerdo. No, algo más le dimos. No, allí no llevábamos. Oye, le dimos una púa de cada uno. Es una cosa de esas y le dimos. A ver, realmente cada concierto es especial. Hablo por mí, por lo menos, a modo de cantante, que está siempre viendo muchos ojos delante. Siempre que veo a la gente disfrutar con lo que hacemos, es un privilegio. Sí, o sea, el poder llegar a gente... Mira, solamente con poder hacer sentir a alguien lo que yo he sentido escuchando algunas canciones de algunos grupos, que es una especie de cosquilleo que te salga por la espalda y te recorre todo. Mira, yo con eso, con hacérselo a una persona, yo ya soy feliz. Ya disfruto. Con eso ya soy feliz, porque he conseguido algo que nunca creí poder conseguir yo hacia otra persona. A mí me lo he causado muchas veces, otra música, otras bandas, otras voces, otras guitarras, solos, baterías, porque me considero músico y disfruto de cada instrumento. Pero yo poderlo causar a otra persona, a una, eso es un regalo. Es un privilegio. Eso es un privilegio de los grandes, ¿no? Sí, sí. Claro que sí. Eso, y eso de ver a la gente moviéndose. Y si ya cantan las canciones, ya eso, bueno, eso ya es espectacular. Eso ya es un sueño. Eso ya es un sueño, la verdad. Sí, ¿alguna cosita más? ¿Alguna anécdota más? Venga. Bueno, a mí una vez hace tiempo, tuve un portollano con un grupo de power metal en el que estaba. Se acercó después del concierto, fueron las fiestas de portollano. Y se acercó un niño como de 10 años así. ¿Qué te tocas? ¿Qué tal? No sé qué tal. Ah, muy bien. ¿Me das las baquetas? Digo, mira, es que precisamente me das las baquetas con las que tocas. Digo, si quieres te doy otra, pero con las que toco es que me gustan mucho. Y verdad, no recuerdo qué modelo eran, pero me encantaban. Estaban muy bien equilibradas y demás. Y nada, pues me bajé allí, me fumé un cigarro y a los 10 minutos cuando subí a recoger, habían desaparecido. Te las habían mirado. Y fíjate, bueno, que no me cabreó, o sea, me hizo gracia. Dije, sí. ¿Qué cabroncete que quería las baquetas, sí, y sí, se las ha llevado, ¿no? Pero bueno, sí, estuvo simpática. Hay historias muy simpáticas, sí, a lo largo de los recorridos, ¿no? Y de las giras. Sí, además lo mejor es tomárselo, no sé que sea algo grave, pero vamos, hombre, lo mejor es tomárselo todo con humor y... Hombre, si se te llevan la maqueta, bueno, si te llevan la batería, tú fíjate. No, no, eso, no es un problema. Eso vamos. Eso ya, ya... Eso son palabras mayores. Eso ya son cosas mayores, pues... Sí. Ahí ya está, ya sí, tendría que ser un mago el que se llevara la batería para, sí, que no se dieran cuenta. Sí, sí, un bicho muy grande, sí. Un mago. Bueno, sí, cosas raras se han visto, sí, por ahí, sí, en, sí, algunos, sí, sitios. Bueno, ¿eh? Sí, sí, a ver, los haylos, ¿eh? Sí, sí. Hay de, sí, todo en esta, bueno, en esta vida, pero bueno. Luego, a veces, yo creo que en algún concierto sí que hemos visto entre el público, a lo mejor, alguien como que no pega mucho en el ambiente, algún... Sí. Sí. No sé, de estas personas que dices, este tío que hace aquí... Y además escuchando la música, sí, así, sí, y moviendo. Y lo bonito es que termina gustando. O sea, nos ha pasado muchas veces en muchos conciertos, también puede ser una anécdota o anécdotas bonitas, en que han venido personas de otros tipos de música, sí, sí, de, sí, casualidad, sí, a veces, sí, y nos han venido a hablar, a decirnos específicamente que, oye, no me gusta mucho vuestro tipo de música, pero me lo he pasado súper, sí, bien, sí, y me, sí, ha gustado, sí, mucho el concierto. Ah. Eso. Sí, sí. Gustarle, sí, a otra, a una persona que no le gusta que el, no, género, le gusta, eso, o sea, también es brutal. Claro. Es espectacular, sí, sí, poder abrir mentes. Claro. No, y además, hay una cosa que hay gente que sí reconoce, no mucha, pero la reconoce, le guste, sea el estilo musical que sea, y estilos musicales que gustan o no gustan incluso, pero esa gente que reconoce el buen hacer, sí, y el trabajo, esto suena bien, sí, y también el coger, que eso lo he hecho yo con algún grupo con los que he tenido más confianza y tal, ¿no? De terminar un bolo y coger a alguno y decirle, tíos, tenéis que espabilaros aquí en este tema, sí, o en este otro, porque no, tal como lo estáis haciendo no mola, sí, ¿no? Sí. Que eso también, que pero alguien nos venga y os, y no, os, pues, os diga, eso también, bueno, nosotros, es una buena opción, toda crítica, ¿no? Es buena. Nosotros aceptamos las críticas, sí, sí, buenas, sí, y malas, siempre con respeto, sí, sí, claro, sí, sí, sí, pero a mí sí que me ha pasado, ¿eh? O sea, en grupos anteriores sí que, pues, alguien del público o algún conocido, algún amigo, si, oye, pues mira, pues esta parte me parece que deberíais, a lo mejor si lo hacéis así, suena mejor. A ver, es inevitable. Y yo, muy agradecido, ¿eh? Sí, claro. Mientras, sí, claro, sea constructivo, sí, sí, yo lo agradezco, porque estás escuchando la opinión del oyente. Claro. Pero del que va a ir a verte. Claro, claro. De todas formas, ¿cuántas veces no se ha criticado entre amigos, heavies, tal, a los mismísimos Metallica, a los mismísimos, bueno, claro, Iron, claro, Maiden, bueno, no es que han hecho esto, no es que, claro, han hecho aquello? Vamos a ver. Eso, sí. Sí. Si critican a los grandes, bueno, van a criticar a los pequeños. Claro. Es lo que decían, por ejemplo, este del grito al comenzar de sirenas, pero nosotros no hicimos caso. Por ejemplo, sí, al, claro, final nos gustó, hicimos como nosotros queríamos, pegar un grito al principio de la canción. Ajá. Por ejemplo, y nos decían unos que igual mejor después, pero bueno, al final, sí, lo a veces somos caso. No, a veces es que no siempre hay que hacer caso a la opinión de todo el mundo. Claro, no. O siempre hacer un poco distinto, por eso. Igual la gente espera una forma, ¿sabes? De la canción y forma de, especialmente en nuestro tipo de música, entonces un pequeño cambio, ¿no? ¿Por qué no? Uh-huh. Es que no... Lo más bonito realmente es hacer lo que tú quieres, uh-huh, dando igual, sí, lo que gusta, la gente le guste. Uh-huh. Que a la gente le gusta y pillas un público, espectacular, pero siempre que sea lo que tú estás, lo que tú quieres, sí, hacer, sí, desde dentro. Sí, porque, exacto, he estado en otras bandas, que siempre estaba muy pendiente de... Es que la gente dice de que ¿por qué no metemos esto? ¿Y por qué no cambiamos esta parte? Sí. Y es como, o sea, siempre va a haber alguien que le parezca mal, claro, algo. Y entonces, bueno, se va a convertir, claro, en algo tan monótono, yo, que eso acaba por aburrir. Efectivamente, yo, no, escuché una vez un, no sé quién, es un, no sé si es un dicho, es un, alguien, es una frase potente de estas famosas. En la vida hay dos clases de personas. Están las personas abejas, uh-huh, y las personas moscas. Las personas moscas, vean lo que vean y vayan a donde vayan, siempre van a encontrar el trocito de mierda. Efectivamente. Siempre. Y, claro, las personas abejas siempre van a encontrar el buscar lo dulce, lo bonito, sí, lo... Pues es así. Eso es así. Sí, sí, sí, sí. Qué poeta. Por eso hay que tener muy claro, sí, claro... Sí. No, es que es cierto. El ser abeja, pero también hay que ser crítico, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Pero desde ese punto de vista. Exacto. Desde ese punto de vista, aportando cosas buenas. Y yo ahora mismo, acabo de caer en una anécdota que ha pasado hace nada, y es que antes de entrar aquí a hacer la prueba y tal, Sasa decía, yo no voy a hablar nada, y ha hablado. Bien hecho, Sasa, bien hecho. No, porque no teníamos ningún guión, no sabíamos que... Claro, es que no hay guión. No, entonces, mejor presentar el disco, no sabíamos que íbamos a tener tanto tiempo, digo. Entonces, mejor me callo y... Ya está. No, pero, no. Dejo nuestro líder espiritual, que es Jesús, y que hable... Pero ¿a qué mola? No, está bien. No, es que hay gente por ahí que cuando vienen a la radio, mucha gente que, yo no hablo nada, que el micro me come o me va a pegar un mordisco en la lengua o una cosa de esas, ¿no? Y llega un momento en que al final se van tirando. Por eso, es que me ha venido el flashazo y he dicho, esto hay que contarlo también como anécdota, ¿no? No, pero lo que decías al principio... Vale, sigo hablando. Sí, sí. Incluso nosotros, después de tanto, yo, por ejemplo, cuando estoy con ellos y vamos a salir al escenario, estoy súper tranquilo. Ajá. Entonces, yo, si dicen mañana vais a tocar en Bernabéu, ningún problema. Pero tú me asustaste al principio de la radio cuando empezamos a tocar y estaba muy tenso la primera canción. ¿Sabes? Sí, sí. No, me pasó. Estaba más, no sé. Es que este... ¿Por qué te asustaste? ¿Por qué era no, la asustaba, radio? Bueno, por el un formato. Poco broma. Pero tú me comentaste, ¿sabes? Estabas, pero eso es un poco distinto. ¿Sabes? Yo tienes creo que empezar ya en este, tú nos vas a mandar exactamente cuándo tenemos que empezar. Y bueno, por eso. Sí, claro, evidentemente, es que hay que marcar los tiempos. En la sí, aquí este señor que está a mi lado, él lo marca, yo eso. Claro. Sí, sí. Yo le digo a él cuándo tiene que empezar a contar. Y ya está. Una cadena de mando, cadena de mando. Efectivamente. Luego, cuando terminemos ya, haremos otras cosas, pero para empezar hay que... En la radio el problema es el tiempo. Sí, sí. El problema de las radios es el tiempo, que cuando te quieres dar cuenta, coño, si ha pasado. No lo hemos comido, ¿verdad? Sí, sí. Nos hemos comido el tiempo. El tiempo y algo más. Lo tenemos ahí marcándole, ¿no? Sí, sí. Por eso tenemos el reloj ahí, a la vista. Grande a la vista de todos. Sí, sí, para que no nos despistemos y. Hay dos, de hecho. ¿Pero a qué está ahora? No, está en marcha. No, está en marcha. Bien, está en marcha y está bien. Y además, lo que pasa es que todavía no le hemos encontrado una ubicación buena. Ah, ese irá para la otra sala. ¿El de Pink Floyd? Sí. Sí. A la otra sala. Pues a lo mejor te hacemos caso. Está bonito. Una buena ubicación, a la otra sala. En la sala que estamos preparando para hacer esto, que algunos la habéis visto y que creo que... Va a ser lo conseguiremos. Va a ser lo conseguiremos. Tenemos que probarla cuando la inauguréis. Pues, y tanto, que sí, tenéis que volver. Ya estará todo preparado. Yo ya lanzo el reto directamente, porque seguro. Te pongo el micro, ahora te hago esto, ya estará todo listo, lo tendrá todo preparado. Y será una pasada. Seguro. Yo lo que digo, la propuesta es fácil. Seguro que ya estáis maquinando canciones para un próximo disco. En eso estamos. Sí, es que se os ve la cara. Entonces, a ver, normalmente los discos se presentan un viernes. Bueno, pues como hay una serie de avatares para el año que viene, por cuestiones laborales, que los miércoles no voy a poder hacer el programa, ya veremos a ver cómo solventamos todas estas historias, pues yo os reto a presentar el disco aquí. Reto aceptado. Cuenta con ello. Apúntalo. Anda que se lo han pensado, ¿eh? Apúntalo ya. Pues nada, cuando tengáis fecha, avisarme con tiempo para que no la pise nadie. Sí. ¿Eh? No, cuando tengáis fecha de que salga el disco, me lo decís. Aún queda. Y vamos a por ello. Aún queda, no te preocupes. Sí, sí. Hombre, antes de tiempo sacamos el single. Eso sí, antes. No, pero mejor el disco. Mejor el disco completo. Es que con un single, ¿cómo se hace una historia de...? No, hay complicado, hay complicado. Es más complicado. Sí, el cuervo. Sí, y se acabó. Y se acabó la historia. No, mejor cuando hay unas cuantas cancioncitas, porque además hay más que mostrar. Hay más que mostrar. No, y no sé, montar un show, pues eso, entre que cortas, no cortas, me pongo y me quito, a lo tonto, tus 40, 45 minutos de musiquita están bien. Sí, también. Vale. Que es más o menos lo que vais a hacer hoy, ¿no? Sí, más o menos. Efectivamente. Bueno, pues vamos a seguir haciéndolo, porque si no, nos va a pillar el toro, que tenemos 2 horas, pero ya llevamos 1:15 aquí. Sí, sí. Fenomenal. Con la tontería. Pues nada, a vuestros sitios. Adiós. Y bueno, habéis hecho antes Rosa Negra y Heavy Metal, y ahora pues seguís con la lista más tranquilo. Uh-huh. Ahora una cosita más tranquila, algo que ya está preparado y previsto. Y Ana, dime, ¿qué tal se escucha por ahí? Aquí divino, se escucha sí. Hoy mejor que ningún día. Mejor que ningún día, ¿no? Pues sí. Eso es que le vamos dando bien a las teclas. Exactamente, esa ya es la profesionalidad que se está notando. Hombre, la experiencia que es un grado, ¿no? Y los bocadillos de calamares que nos hemos comido, que nos han sentado muy bien. Qué rico que estaban, ¿eh? Ay, madre mía, qué vicio con los calamares. Qué vicio de calamares. Bueno, pues ahora ya cuando se terminen de colocar, sí, que están ahí, a ver, así, así mejor. Sí, sí, no, porque está cortado el micro. Es que ahí se te sujeta mejor. Es que estaba colocando el móvil porque quieren grabarse un poquito también. Y nada, pues eso, que el fin de semana que viene estamos de conciertos también. Sí, sí. ¿No? ¿Tú vas por ahí a algún concierto? Yo voy el viernes a la sala Razmataz. A la Razmataz. Sí, el viernes. Y luego ya para el día 8, hasta el día 8 no tengo otro, a no ser que me salga algo por ahí. Sí, lo importante es por lo menos ir a un concierto cada fin de semana. Sí, sí, no, si no me lo buscaré, algo haré. Algo harás, ¿no? Sí. Pues lo iremos viendo. Pues sí, nada. Sí. ¿Tres temas ahora, verdad? Sí, 3 temitas, os hacéis ahora perfectamente y nada. Pues... La que le gusta a ella. Doble cara, doble qué cara. Bonito. Pues mira, van a empezar con esa. Vale. Bueno, pues ahí estamos. Y cuando queráis, todo vuestro. Me estorban las sillas, Bernie, que no los veo. A ver, espérate a ver si las puedo quitar. Desde muy niño, en tu interior, siempre has sabido que hay algo más. Tuviste una infancia acorde a tu edad, buenos amigos. Es tu aliada, tu destino, la velocidad. Eras más fuerte, tú te sientes importante. Solo escuchas a tu mente. Un trastorno delirante. viendo sus curvas, su mirada cruzó tras años felices. En boda acabó tiernos momentos. El niño llegó, el cambio de vida. Formas al entrar. Eras más fuerte. Tú te sientes importante. Solo escuchas a tu mente. Un trastorno delirante, doble cara para siempre. La puerta se abre y el miedo te de odio, la golpea sin piedad. Tu hijo presente llorando escondido está. Cansada de todo, llega la hora, te toca actuar. Ahora estás sentenciado por maltrato familiar. Eres un puto cobarde, las rejas serán tu final. Han pasado algunos años, más recuerdos solo serás. Una sombra acecha en la noche, ni la muerte te acogerá. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Es buenísima. Es buenísima esa canción. Muchísimas gracias. Pues vamos a por la siguiente, ¿no? Dejó de funcionar esto, sí. ¿Dónde vas, Mini? ¿Dónde vas, Mini? ¿Alguna? ¿Ya lo tienes? Sí, más o menos. Más o menos. Escucha, estoy pensando, a lo mejor si te pones los cascos esos, te escuchas mejor. Lo estoy pensando ahora, es que... Pues aparte de que iba dedicada a ti, también iba dedicada a todas las mujeres. Ajá. Gracias. De los malos tratos y que yo creo que tengamos que gritar, basta ya. Ya, y tanto que basta tanto ya. Cabrón, como se suele decir. Uh-huh. Mm. Se oyen las sirenas, las olas rompen en el mar. Marinero, mar adentro estará. Oh. corazones palpitando estarán. En la niebla alguien se pierde. Comienza a devorar. Sacrificio tan mortal. Morirá desangrando y penará. Tus oídos reventarán. Bueno, pues otro temita más y charlamos el último ratito, que se nos va el tiempo, pero seguro que no os pensabais que iba a durar tan poco al final la sensación. Dices, joder, es que 2 horas, eso es mucho tiempo. Pues luego no, luego te despistas y se acaba. Ana, ¿qué? Flipando, ¿no? Vaya. ¿Qué quieres que te cuente? Yo aquí tan a gustito. Tan a gustito. Pues nada, pues que sigan. Con esas voces y ese sonido en directo, pues ya ves. Y que te lleven un concierto a casa. A ver quién tiene ese privilegio. Pues solo yo. De momento. Más a gusto que nada. Bueno, pues que nos digan algo nuevo estos chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, sí, bueno, pues para ello. Este tema que sé que mi hija lo estará escuchando. Pues nada, se lo voy a dedicar a ella, que seguro que está escuchando. Además, le he dicho que sintonizara y me ha dicho que me ha mandado un mensaje diciendo que sí. Que ya estaba ya escuchándolo. Así que nada, este se lo voy a dedicar a ella. Pues muy para bien, ella. Estupendo. Oye, pues para tu niña. Si se puede y se permite, eso es decisión del papá y de la niña. ¿Cómo se llama la niña? La niña se llama Eva. Eva, esta es para ti. Ay. Que es que digas que es tu niña, pero que le digan su nombre encima le va a gustar más, seguro. Seguro. Para Eva, que le va a gustar. Muchísimo. Solo un embrión empecé a sentir algo nuevo en mi interior esperándote a ti. Han pasado 9 meses, tu momento ya está aquí. Te colocas despacito de tu vida. Naciste un 8 de noviembre en un hospital de Madrid. Notas aire en el ambiente, salvo extraño para ti. Nota frío por un instante sin saber que ahora todo ha cambiado. Es momento de aprender. Ahora sí, tu mirada me parece de ti. Ahora no, no puedo fallarte, estás aquí. En llanto que no me levantó de madrugada, día tras día que descontró. Te rodeo con mis brazos al saber tu sonrisa y tu mirada que me hace sentir bien. Ahora sí, tu mirada me parece de ti. Ahora no, no puedo fallarte. Pasan días y semanas, con ilusión te veo crecer. Todo ha cambiado en mi vida desde el instante que te vi nacer. Cuando lloras y te ríes, no lo sé. Cuando corres y caminas desde tu primera vez. Ahora sí, tu mirada me parece de ti. Ahora no, no puedo fallarte, estás aquí. Solo un minuto, los latidos se perciben aquí. Nuevo, solo un segundo para poder vivir. Ahora sí, ahora no. Solo un minuto, es algo nuevo. Solo un segundo para poder vivir. Bueno. Espectacular, ¿eh? Muy buenos, muy buenos, muy buenos. Esa canción es muy bonita. Muy bonita. Para esa niña. Eva, esta ha sido toda para ti. Sí, sí, sí, sí. Aunque los demás nos hemos aprovechado y la hemos escuchado, sí, también. La hemos compartido todos. Gracias. Sí. Así es como. Además, se ve la cara del papá disfrutando cuando, hombre, claro, está cantando. No faltaba más. Es que los niños son así. A ver, es lo que tiene. Sí, cuando sea, sí, un pequeñito más aún, porque ya no está pequeña, pero bueno. Sí. Aquí, una que te descuidas, los volúmenes se nos disparan. Sí, se multiplican. Ya te digo, ¿y de qué manera? De manera exponencial. Bueno, pues yo creo que está claro que la oferta que dais es impresionante y que en directo, además, yo creo que hay, ¿montáis algo de espectáculo cuando hacéis los directos o simplemente cada uno va a su aire? Pues tenemos un poco ensayado, la verdad, que no tenemos coreografías ensayadas. No, no. Improvisamos a nivel... Del momento, depende, como el público responda. Si responde o nos ponemos más o menos animados. No tenemos ninguna coreografía ensayada. No. A mí me ha llamado una cosa la atención, Sasa. ¿Yo? Sí, sí. Yo he hablado porque, mucho, ¿no? No, no, no. Sí, lo digo porque hay muy pocos bajistas que utilicen el dedo gordo para tocar. Ah, y bueno, tú lo usas mucho. Porque eso ahora, es... Gracias. Bueno, gracias por tu opinión, pero ¿sabes de qué esto viene? Porque yo soy realmente un guitarrista frustrado. O sea, tú eres de yo bajo, toco solo con ellos realmente y todo hago en la guitarra. Ah, toda la vida yo toco, tengo dos eléctricas que yo toco en casa y hago todo el bajo y entonces escucho armonías que utilizan Jesús y Punko con ritmo y yo preparo, bajo todo en la guitarra. Ah. Sí, todo guitarra, pero esto era, bueno, yo cuando empecé a tocar, yo estoy en bandas desde 14, ah, entonces a principios de los 80, ah, por allí. Y entonces me metí enseguida con unos guitarristas muy buenos. Yo quería guitarra, pero no. No era posible. Entonces, peor guitarrista va a la bajo. Ah. Típica historia. Sí, ¿no? Sí, es típica historia. Pero me gustó luego porque, bueno, cogí y entonces... hay una falta de bajistas en general. Yo vengo, sí, de antigua Yugoslavia. Ah. Llevo muchos años en España, 24 años vivo en España. Ah, antes de ayer. Y entonces lo mismo pasa. Entraba en las bandas fácilmente. Estaba en dos bandas, porque batería, bajistas, teclado. Y yo como es lo más complicado del mundo encontrar. Yo llego en España y en 3-4 meses ya estoy en una banda. Sí, sí. Claro, es que habiendo... O sea, el encontrar los bateristas es algo, sí, sí, increíble de encontrar. Y ya, si hablamos de teclados, ya ni te cuento. Eso es imposible. Eso es imposible. Poco menos. En este mundo del rock, entiendo que sí, claro, en otros ámbitos en los que el teclado tiene más protagonismo, pues hay más gente que toca el teclado. Y sí. Realmente hay muy poca gente que le guste el rock o el hard rock, o el heavy. Bueno, de yo voy a tocar el teclado, no hay tantos, y los que hay están muy solicitados. De por sí la banda cuando empezó sus inicios, llevábamos teclado nosotros. Uh-huh. Lo que pasa es que luego hemos estado planteando volver a meter otro, pero luego hablas con la gente y te dice que ahora mismo el grupo, como suena, no necesita un teclista. Es que a lo mejor en un punto determinado de una canción, pero... general yo creo que no, es más, siempre se pueden llegar a sustituir unos instrumentos por otros, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Al final. De hecho yo hago esas cosas en algún tema, he hecho esas cosas, alguna cosa que había con teclado la hago yo y suena diferente, claro, pero bueno, pero suena. Claro, pero... Y luego los colchones de teclado, que es lo que se puede echar de menos, en el disco nos lo metió Fernando del otro lado. Fernando, el del otro lado, es el que, sí, la maqueta ha metido un par de teclados en Sirenas, en Doble Cara también ha metido algo de teclado. Y ya, ¿no? Y luego voces por ahí, ¿no? Luego, y luego voces, y voces, luego, bueno. Voces está Sara. Luego está Sara de Hora Límite. Un besote para ella también, que sí, nos conoce un poquito. Sara, sí, de Hora Límite, además, otra chica majísima. Y que canta muy bien. Bueno, ha hecho una intro. Bueno, que sí, que saludo a todos los Hora Límite, que no me peguéis. Ha pero más a la chica, ¿no? Ha hecho una intro para Sirenas espectacular, la verdad. Sí, además cantada por ella, acompañado con teclado, o sea, brutal. ¿Y qué más colaboraciones habéis tenido? ¿Alguna más? Su hija. Bueno, aparte de mi hija que también ha colaborado, aparte de en algo nuevo que ha cantado ella, en los coros también, en Sirenas y en Rosa Negra. Sí. ¿Y más colaboraciones? No, ya solo. El antiguo cantante estuvo también haciendo coro. Sí, bueno, el anterior cantante que tuvimos, el que grabó Conquistadores, también. Eso es una buena historia. Eso es una buena historia de decir. El anterior, que hay muchas veces que el anterior no puede decirle porque no puede. No han salido tan bien como para que participe en el siguiente disco. No, pues. Para hacer unos coros, ¿no? Pues él sí, incluso hubo un bolo que dimos, que Dani estaba jodido, estaba enfermo. Estaba tomada la garganta, pero claro, era un bolo que ya no podíamos. Echar para atrás. Cancelarlo. Dejamos vendidos a la otra banda y tal. Y vino a. Vino a sustituirnos. Algún tema pudo ya cantar Dani porque estaba medio recuperado. Estaba ahí, no daba para un concierto entero, pero para dos temas sí. O sea, bueno, yo lo que sí sé, y a lo mejor con esto os quedáis un poco así, pero esto es Salsa Roxa. Ya estáis avisados desde el primer momento de que esto es Salsa Roxa, que puede pasar cualquier cosa. Yo sé que. Al menos ha habido un bolo que por culpa de otro grupo se tuvo que suspender en la sala vicio. ¡Hostia! Eso es verdad. Sí, sí. Eso es verdad, eso ha pasado. ¿A que sí? ¿Y quién era? No me acuerdo. Un grupo ya desaparecido y que... Hace bueno, bien. Creo que haya desaparecido. Creo que por algo fue de que el líder de ese grupo se coló un poquito y no se presentó ni tan siquiera al bolo. Hostia. Ni idea. Hostia. Sin Kimprin. A lo mejor yo no estaba. Que yo llevo dos años. Eso fue con nosotros. Sí, sí, por eso, por eso. Sí. Y entró en su lugar. No entró nadie. Fue cuando tocamos con Descendientes. Ajá. Sí, señor. Efectivamente. Sí, aquí es que somos muy cotillas. Si nos enteramos, sí, señor, de muchas cosas. Sí. Fíjate, no me acordaba yo de aquello. Sí, sí. Era un concierto que dimos en la Vicio que tocaba los Thinking Print, nosotros y Descendientes. Efectivamente. Y Thinking Print no vino, efectivamente. Alguien se pasó. Pero fíjate, lo sabes tú. Y yo, más o menos. Ni te acordabas. Ni me acordaba de eso. ¿Hace cuánto de eso? Han hecho una profunda investigación sobre nosotros. ¿Qué sabéis más? No sabíamos ni nosotros, digamos, a ver. Es que esto no es sé. A mirar la radiografía. Bueno, queda poco tiempo, si igual. Sí, sabe pues, todo. Ya os queda poquito, entonces, pues. ¿Qué no, cuánto hace de aquello? Buena pregunta, no me pues, acuerdo. Pues posiblemente. Estaba Vicente, que era el anterior guitarrista que tuvimos, que fue el que falleció. Y. Joder, pues no me acuerdo, pero fue mucho antes de la pandemia, en el 2017. O incluso el 2015-2016. No, 2017-2018. Sí. Yo creo que fue por aquella época. Sí, sí, 2017-2018. Es verdad, los Thinking Prince. Claro, es que de aquella época, el de la banda, ¿estabas tú, evidentemente? ¿Estaba Eloy? No. ¿Estaba Sasa? No. ¿Estabas tú? Claro, por eso no nos hemos quedado a cuadros, porque estaba él. Bueno, yo estuve. Pero como le refresco la memoria. Sí, sí, sí, sí, ahora sí me acuerdo ya. Yo estuve una temporada corta con parte de esta formación. Cuando entré. Claro, claro, por eso. Es que. Pero en este programa te puedes encontrar cosas. Ni idea, claro. Thinking Print, que era el que tienen ahora los locales de local. Efectivamente. Efectivamente. Que los tenía ya entonces. Jesús, me parece que se llamaba Jesús Jota. Eso, Jesús Jota, efectivamente. Sí, sí, muy conocido. Y fíjate, ¿y tocamos nada más que nosotros y Descendientes? ¿No llegó a tocar otro grupo más? Uy, ya no me acuerdo. Yo creo que no. Que no. Es más, estuvo a punto de suspenderse totalmente el bolo porque no llegaba. Sí, pero yo me acuerdo que ese bolo no lo buscó Thinking Print, lo buscamos nosotros. Sí, sí. Por eso no se suspendió. No se suspendió, claro. Sí, porque además entró Descendientes. Bueno, no, Descendientes ya venía. El grupo del mundo. Sí. Pues fíjate. Y ni me acordaba yo de aquello. Esa sorpresa, ves como hay anécdotas que contar. Sí, sí, por sí. Ahí. Y bueno, se acerca ya los minutos finales, llega el momento promo. El momento promo, que no puede faltar. Entonces, a ver, yo ya lo tengo aquí el disco. Que por cierto, una portada muy curiosa ahí, que son tres calaveras o tres barcos vikingos o qué son. En teoría es el holandés errante. O sea, un barco pirata. Bueno, sí. Piratón. Fantasma. Un barco fantasma. Fantasma. Es que yo no sé si realmente el holandés errante llegó a ser un barco pirata. Es que no lo tengo muy claro. Yo creo que era un barco fantasma. Un barco de mercancías, me parece. Un barco. Sí. En realidad era un barco de mercancías. Un barco mercante, sí. Creo que era. Mercante. De mercancías, sí, de mercancías. O sea, realmente yo creo que el holandés errante no llegó a ser nunca un barco pirata. La verdad es que no, lo que pasa es que algunos, como tiene el holandés errante, por todas las historias que se han contado de él, que está ligado más o menos por sí. Fechas, con que si barba negra, barba roja, barba azul sí, y barba sí. Papa, también. Pues, a las películas, sí. El tema de las películas, sí. Las películas la gente se las cree. Sí, pero vamos, yo me he leído un poco la historia y, sí. Y yo creo que el holandés errante era un barco mercante. Uh-huh. Y era holandés además. Sí. Sí, por eso. Sí, sí. Y el capitán no era holandés, me parece. No. Precisamente, vale, creo que no. Creo que no. Vale, no. Y antes del momento promo, que es que me ha venido así de repente el flash. ¿Y qué me puedes decir de la espada del mendigo? Del nombre. A ver, el nombre realmente. Hay una canción de Running Wild que se llama Vegas Night. ¿Ah? Pero claro, en su momento, digo, si le llamo Vegas Night, va a ser como una copia de un plagio, claro, de la canción de Running Wild. Entonces decidí cambiar Vegas Night por Vegas Blade. ¿Ah? Pero nada, es eso simplemente. Y la espada del mendigo como traducción también mola. Y la espada del mendigo es bueno. Sí, es un mendigo armado. A ver, era un filo de buscando, un buscando traducciones es cuchilla. El filo de un mendigo. Un mendigo con filo. Pero y con espada. Pero con la espada mola más. Sí, bueno, sí. Puede ser. Sí. Pero un mendigo sí, con un cuchillo también, de cortar jamón tampoco está mal. No, por ejemplo. Sí. Es más, ahí. Hay que buscar una de las. Si la no era la última. La última traducción que yo encontré era Galán. Galán, toma ya. Galán, sí. Pues yo cuando lo he traducido, a mí como Galán no me parecía nada. Pues te digo. De un montón de posibles traducciones, la última de todas era Galán. Hostias. Me has dejado a cuadros. Sí, ya te digo que es que aquí. Sí, aquí damos sorpresitas alguna vez, que creo que mola nada más. Sí, hombre. Porque, no sé, te da un poco de historia también de saber cosas, ¿no? Cosas nuevas. Cosas que a veces uno, cuando busca estas cosas, a veces te equivocas y haces una traducción mal o has encontrado un dato que está equivocado. Sí. Porque ya sabes que en internet te puedes encontrar cosas que son de verdad todo tipo. Y cosas, que, y son cosas que son rollos marineros. Bueno, ahora sí. ¿Dónde se os encuentra? ¿Dónde puedo comprar el disco? Todas esas historias, películas y demás. Bueno, vamos a dejar unos cuantos discos en el Kamikaze, en el garito de Móstoles. Bueno, pues dejarle también a donde estaba también Nacho Barrena el sábado. En las etapas. Pues hablaremos con Miguelón, a ver si le parece bien también. Es sí. Una buena opción, ¿no? Sí, sí, se amiguete también Miguelón. Sí, sí, además es un bar muy musical. Efectivamente. Nacho está siempre allí, a veces hay otro pincha acompañándole. Sí, el sábado estaba otro pincha acompañándole. Sí, luego se nos puede encontrar en Spotify, se nos puede encontrar en YouTube, se nos puede encontrar en Apple Music, en todas las plataformas, en todas las vidas y por haber. Ajá. Y bueno, a nivel venta de discos, pues o bien que se pongan en contacto con nosotros o en los sitios que ha dicho Punquito. O falta un sitio, el sitio más importante donde pueden comprar los discos. No sabéis ni dónde tenéis que vender los discos. Es que cómo son esta gente, ¿eh? Siempre les pasa lo mismo. En los conciertos. Ah, bueno, por supuesto, claro, eso sí, eso se ve. Siempre, de hecho, siempre en los conciertos, claro, estaba pensando en cualquier otra cosa. En cualquier otro sitio, en cualquier plataforma. A todos os pasa. Claro, no, en los conciertos siempre llevamos nuestra cajita llena de CDs y pongamos nuestro stand chiquitito. Con nuestras cosas, para incluso CDs, camisetas, púas, etc. Sí, siempre lo llevamos, Y luego, bueno, luego en Facebook, para enterarte de las noticias de la banda. En Instagram. Facebook, en Instagram. Vamos a empezar ahora también a poner las cositas en TikTok para mayor repercusión, dado que estamos en los tiempos que estamos. También. Y no sé, yo lo tiro por ahí porque en alguna ocasión, bueno, si yo he venido aquí, no sé si el día que estuvisteis vosotros, porque de vez en cuando se retransmiten algunos conciertos de aquí por el Twitch también. Ah, es un buen canal también. Sí. Pues no lo sé. Curioso. No sé si se habló. Pero no, claro, nosotros estábamos tocando, no lo pudimos hacer. Eso fue cuando vinimos con PM, sí, es verdad. Sí, sí. No sé si llegó a transmitir el concierto o no tengo idea. No lo sé, porque como eso cada grupo y cada concierto, festival o tal, se acuerda, porque hay grupos que no les mola que se les vea por ahí, por esos sitios. Nosotros no somos feos, pero no nos importa que sea. Eso del streaming, hay grupos que no les mola. Sobre todo porque. Y esto lo sé porque me he enterado. Sí. Como me entero de algunas otras cosas. Que no les mola porque luego se queda grabado y la gente se nota más los fallos según ellos. Claro, no es lo mismo directo que grabado, ¿no? Claro. Pero, a ver, si todos fallan. Claro. Es muy difícil, ¿no? La verdad que es muy difícil. Muy difícil no fallar. Es muy difícil. Luego hay gente como Kiss, ¿no? Que los streaming los venden, ¿no? Te venden una entrada por 50 pavos para ir a un concierto y verlo en tu salón. No, aquí hay grupos aquí en España que lo han hecho, sobre todo en la época del confinamiento y demás. Bueno, ahí es que no había opción, pero Kiss empezó a hacerlo en el confinamiento, vino un concierto de fin de año en un hotel de Dubái o de no sé dónde, y la gente lo veía desde el hotel y se retransmitió en streaming, pero tú tenías que comprar una entrada que costaba 80 euros o algo así, la más barata. Luego no había opciones, entrada con disco 100, entrada con el disco 200. Yo sé de algún grupo que tuvieron que repasarlo más veces a los que habían pagado la entrada porque resulta que la imagen con respecto al sonido había una diferencia. Desfase. Era curioso porque uno de esos conciertos yo lo he visto y era curioso porque iban un tiempo desfasado, pero un tiempo clavado, o sea, tú veías la batería y cuando hacía aquí era cuando enfocaban al cantante era cuando te dabas cuenta y decías uff. Aquí hay, pues, pero era curioso porque era justo un tiempo. Bueno, un tiempo no, en realidad no, porque era con la caja, con lo que se notaba, con el resto, con lo cual sería un compás, ¿no? Bueno, o menos. Depende del compás, de la velocidad. Sí, pero vamos, más o menos por ahí andaba el tema. De otra manera, para verte en streaming, lo mejor es coger y ir a verte en directo. Efectivamente. Es mucho y además te tomas una cerveza y conoces a la banda. Claro, y tienes esos contactos visuales y esas cositas que también molan. Luego pides púas y baquetas. Efectivamente. Y si no te las dan, te subes después y las quitas. Claro. Es lo divertido. Esas cosas. O las coges en el merchant y directamente. Bueno, chicos, se acabó el tiempo. Vamos a tocar el último tema, pero habrá que despedirse de los oyentes y despedirse de vosotros, por supuesto. Así que por el orden que queráis, pero aquí sí que tenéis que haceros todos. Pues nada, una rondita. Muchas gracias por invitarnos a tu programa, que ha sido un placer, hemos estado muy a gusto. Y bueno, gracias a todos por escucharnos y por aguantarnos. Pero vamos, sobre todo. Hemos estado muy, muy cómodos, muy a gustos. Yo pensaba que en una hora de programa son 2 horas, pero a mí se me han pasado como media. Sí, sí. Eso es buena señal. Sí. Y nada, pues agradecerte la invitación. A vosotros. Si queréis, mañana volvemos, ¿no? eso es de lo mal que te has sentado, ¿no? Pues si pudiéramos hacerlo más a menudo, lo haríamos, ¿eh? No te quepa la menor duda. Ya me gustaría a mí poderlo hacer más a menudo, pero... ¿Verdad que sí, Bernie? Bueno, yo sí. Yo firmaba. Y yo. Así nada más. A ver si te jubilas pronto, que ya tendremos los dos al mismo tiempo. Pues sí, ya me queda menos, ¿eh? Ya me queda y menos. Y a mí, claro, estamos por ahí, ¿no? Más o menos, sí, más sí, o menos. Sí, sí. Sasa, bueno, tu turno de despedirte de... Ah, ¿tengo que despedirme yo? Hombre, claro. Todos. No, pero he hablado demasiado, no. Yo mañana, vale, volvemos a qué hora. Volvemos y mañana te despides. Vale. Venga, siguiente. Ya, muchas gracias por la oportunidad de darnos a conocer a través de vuestro medio y lo que ha dicho lo que Eloy, hemos estado aquí muy a gusto y que estamos encantados. Pues nada, habrá que repetir. Y no le deis el carrete a Sasa, que cuando empieza a hablar... Bueno, no para, ¿eh? Ya no para. No lo conocéis, pero Sasa cuando empieza a hablar... Es peligroso. Sí. Bueno, retiro lo dicho. Muchísimas gracias por habernos invitado a este programa maravilloso. Se nos ha pasado... hablo por mí también, se me ha pasado volando. Con dos personas majísimas como sois vosotras, que acabo de conoceros. Muchísimas gracias por invitarnos. Y bueno, espero poder volver... con esta nuestra banda y está el reto que hemos aceptado de tocar en la de al lado, así que cuando queráis, sí, aquí estamos. Sí, sí. Muy bien. ¿Ahora voy yo? Sí, claro. Eres el que quedas. Han dejado al líder para el último. ¿Tú te das cuenta? Bueno, pues nada, lo mismo que han dicho mis compañeros, muchas gracias por darnos esta oportunidad, por poder asistir aquí a vuestro programa. La verdad es que lo mismo que han dicho ellos, nos lo hemos pasado genial. Han sido dos horas que se podía haber alargado otra hora más, porque la verdad es que estamos muy a gusto aquí, nos hemos sentido como en casa. A todos los oyentes que escuchan el programa, que espero que les haya gustado el concierto eléctrico que hemos realizado. Y bueno, simplemente comentaros pues eso, que... el año que viene tenemos el tema de la Sala Venom y la Godfather, que le guste y esté interesado, pues... Que se dé una vueltecita por allí. Allí nos pueden encontrar y, bueno, y nada más, pues eso, dar las gracias a mis compis de banda, amigos, familiares y a todos los oyentes que escuchan esto y nada, pues que cuando nos queréis invitar, Vegas Blade estará encantado de volver. Pues aquí tenéis vuestra casa, como has dicho, es que... El sentirse como en casa es que ya es vuestra casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros por venir. Ana, ya el miércoles que viene nos vemos por aquí de nuevo. Sí, y sobre todo hay que animar a la gente a que vaya a ver conciertos cada semana en directo. Que no falten, que es lo más divertido, sí. Salir, ir a ver un concierto en directo. Eso es... Sí, es verdad. Yo... Energía para el cuerpo, sí, y para, sí, la mente. La música en directo es de lo mejor, para mí, de lo mejor. Lo mejor. Yo creo que es, ya lo tendría que dictaminar un médico como receta, la receta. Para, sí, recuperarte. Es lo mejor que hay. Sí. Bueno, es una inyección. Pues nada. Es un placer teneros, de verdad que sí. Muchas gracias. Pues lo dicho, nosotros nos vamos a ir despidiendo, vosotros ya ir ocupando el puesto para ese último temita que van a hacer. Y lo dicho, hasta la semana que viene. Por supuesto, como ha dicho Ana, hay que ir de concierto. Nosotros, por suerte, estuvimos ayer disfrutando como enanos de grandes músicos y de grandes personas. Sí. Y ahora vamos a seguir disfrutando con este último tema que van a hacer Vegas Blade. Y este fin de semana hay que ir de concierto. Sí. Y tanto. O sí. Y tanto. Tú ya sabemos, sí, que vas, sí, sí, el viernes a la Razzmatazz. Así, sí, que la, sí, gente, sí, que vaya a la Razzmatazz, que va a haber buenos grupos allí, en, sí, Barcelona. Sí. Y yo, pues, alguno iré. Aunque me toca currar y tenga que irme a las 10, tenga que salir corriendo a currar, pero hasta las 10 hay que ir de concierto. Que alguno empezará a las 8, seguro. Seguro, seguro, seguro. Alguno tiene, algo te da tiempo a ver, así que aprovecha. Sí, sí. A la Venom. A ver, no sé, la Venom, si venís, estés invitado. Pues haremos los posibles, que falta mucho todavía y aquí hay que ir casi semana a semana preparando las cosas. Pues lo dicho, desde Revirradio, aquí en Vicálvaro, de los estudios de Revirrock, en Salsa Roxa, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Nos vemos en los conciertos. ¡Adelante, chicos! Seguir un navío ya. Han pasado muchos años y ese sueño se ha cumplido hoy. En tu mente una idea, que nada falle en su ruta en alta mar. Como un fantasma junto a los mares, el holandés te haces llamar. Van der de que ese es tu nombre y desafía al mismo Dios. Una sombra a lo lejos entre la niebla puedes divisar. Maldición sigue presente entre tiniebla. Condenado a la eternidad. Y en el puerto, cargando el barco, están tus hombres prestos a partir. Pensativo en tu morada, lo quieres todo, la gloria y el poder. Haces un pacto con el diablo, las consecuencias te arrastrarán. En dos alicios, grandes fortunas, años de gloria, es hora de pagar. A lo lejos, cabo esperanza, en vuestra ruta te cruzará. De rodillas y de clemencia, tus marineros te quieren salvar. Sorprendidos como el infierno, el cielo grita de rabia y de poder. Los desafías, los observas, los condena a la eternidad. Desafío el poder de Dios a detener el curso de mi destino y mi resuelta carrera, y el mismo diablo despertará mi temor, aunque tenga que soltar los mares hasta el día del juicio final y que las trompetas de Dios rasguen el cielo. Y egoísta, los condenas a no morir en paz. Cuando piensas que ha terminado la pesadilla, vuelve a resurgir. Sabes que nunca podrás volver a tierra firme para envejecer. Tu destino lo marcaste, da comienzo y al juicio final. Los condenas en los conciertos. ¡Vegas Blade! ¿Quieres conocer la más rabiosa actualidad, noticias, cotilleos, conciertos y todo lo que rodea el rock español? Escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de revirradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo.